Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El papel de los centros culturales en el tiempo en que vivimos es un, digamos, el concepto de un contenedor, pero no como el edificio físico ni como el soporte físico, sino como realmente un espacio público de participación y de, digamos, de deliberación y de activación por parte de diversos usuarios, diversos agentes del campo cultural y artístico. A mí esta pregunta me invita a pensar un poco cuáles deben ser como los retos de una institución cultural progresista, si ese término aplica, y de alguna manera también definir a qué tipo de instituciones culturales nos estamos refiriendo, para aclarar que nos referimos especialmente a algunas que están alejadas, digamos, del entretenimiento y de la industria del espectáculo, y más bien a espacios y emprendimientos culturales que tienen que ver con la formación de públicos y con los enfoques más amplios y más sociales de la cultura. Mi nombre es Carlos Uribe, soy el director del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Los centros culturales cumplen una función, depende de donde se ubiquen, donde estén ubicados y con la intencionalidad que se les construya, pero sobre todo es tratar de crear comunidad. Y las comunidades pueden ser desde un barrio donde nunca ha habido, digamos, escenarios de tipo cultural, pero hay una riqueza cultural, la posibilidad de crear un espacio de encuentro que sirva también de plataforma para la expresión, para el desarrollo y la creación de estos actores culturales. Puede ser también ubicado en lugares un poco más aislados o sin ninguna, digamos, intencionalidad de que estén cercanos a una comunidad propiamente barrial, pero crean comunidad a través, digamos, de diferentes plataformas, espectros como el espectro radial o como el espectro virtual. Simplemente se conciben como la posibilidad de que diversos usuarios lleguen a ellos para poder hacer desarrollos, creación, producción, simplemente difusión, o que sirvan de multiplicadores de los intereses que las comunidades tienen. Soy Jorge Bejarano Barco, director del Departamento de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Uno de los mayores retos tiene que ver con la construcción de lo público, con que desde los espacios culturales que hay en la ciudad, públicos, privados, mixtos, siempre las acciones estén encaminadas a construcción de lo público en todo sentido, a, digamos, de alguna manera minar la institución y hacerla cada vez más pública y más asequible, más democrática para amplios grupos de la población. Al centro cultural, pues, además de que es un punto de encuentro, en el caso de Medellín se han creado estas nuevas centralidades culturales, llámese en parques, biblioteca, llámese en centro cultural, llámese casas culturales o simplemente centros culturales de formación académica. Son realmente espacios para que la gente se pueda expresar, digamos, creativamente. Sin embargo, también son unos puntos de encuentro donde la gente puede llegar simplemente a visitar, a encontrarse, a conocer, a pasar el tiempo, a tener un ocio, pero sobre todo encontrar un lugar neutral donde hay muchas manifestaciones, entre ellas alternativas que ellos también pueden inscribirse o militar en ellas como una forma de activismo para desarrollos colectivos. Nos pasa de lo individual a lo colectivo y se crean de alguna manera eso que son las redes, que son muy importantes en el esquema de la cultura de hoy. Soy Cruz Patricia Díaz Cardona, soy la encargada de la División de Información y Cultura de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. La biblioteca siempre ha tenido dentro de sus actividades desde hace 60 años una gran actividad cultural, artística, recreativa y formativa, pero ya el sistema de bibliotecas de que hace parte desde el año 2006, que aglutina 22 unidades de información, pues le apuesta a una oferta mucho más diversa y en diferentes lugares de la ciudad donde están localizadas cada una de estas unidades de información con una programación mucho más completa. También ofrecemos, digamos, salas interactivas. y la parte, digamos, de servicio de internet, donde a partir de talleres y de formación a los usuarios, estos tienen la oportunidad también de participar de manera creativa en diferentes actividades, no solamente como de las ofertas que la biblioteca les propone, sino de propuestas que ellos también tienen para compartir. Básicamente con los talleres lo que se busca es que el usuario también proponga y también participe. Tenemos, por ejemplo, en la biblioteca San Javier La Loma un espacio muy bonito que lo llamamos de hiperbarrio, y desde allí se construye con los jóvenes en diferentes actividades. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Los productos no gastan promociones medias, estimado cliente, para que ya Carrera Carabobo, Medellín, 4 de la tarde. Foundation is ma'am. Bueno, dentro de los retos y las apuestas que tenemos en la parte cultural, hemos estado vinculando un grupo de gestores culturales, promotores culturales, los cuales trabajan de manera activa con las comunidades y en cada una de estas bibliotecas que hacen parte del sistema, con el fin de recoger las expectativas de la comunidad y hacerlos partícipes de qué programación quisieran obtener, y de esta manera poder desarrollar un portafolio, digamos, de ofertas culturales que llegue de manera mucho más certera y con más precisión de acuerdo a las necesidades que los públicos están pidiendo. Es muy importante porque nos va a permitir esa cercanía, digamos, con la comunidad a la que estamos realmente beneficiando con la programación. No se puede imponer nada a nadie y a ninguna persona y a ningún público. Entonces, la necesidad primera es de conocer el medio ambiente, las problemáticas que hay y pues dónde hay demanda. La respuesta es increíble, la verdad. Nunca el público de Medellín no me respondió. O sea, nunca, y voy a decir, nunca nos responde a partir del momento que lo tomamos en cuenta. Hay algo fabuloso también en la ciudad, es que hay, por la necesidad también a nivel social, hay un ambiente de trabajo dentro de las instituciones mismas que permitan todas las alianzas posibles sin ningún prejuicio. O sea, hay una necesidad, es trabajar en alianza. Yo creo que hoy en día una institución cultural no puede trabajar sola. Eso ya se acabó. Tenemos que mutualizar no solamente los recursos, pero también los públicos. Tenemos que mutualizar también toda la comunicación para que la información pueda llegar al público. Y tenemos que pensar que no hay un público para una institución, pero hay tantos públicos que ciudadanos, que espacios. Y también la diferencia que tenemos hoy es que el público es mucho más educado. Hay una oferta cultural bastante amplia en la ciudad de Medellín. La gente puede escoger y sabe lo que quiere. Entonces, el hecho de tomar en cuenta la demanda es fundamental. Y creo que es la clave del éxito de un centro cultural. Soy Patrick Devant, el director de la Alianza Francesa de Medellín. Mira, la particularidad de la Alianza Francesa es de ser un real centro cultural, como cualquier centro cultural de la ciudad. No es solamente un centro de idiomas, tiene también como meta de ser un centro cultural. De hecho, este concepto de ligar educación y cultura es como los dos versos de una página. O sea, uno no puede ir sin el otro. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Dieter Roth, escuchemos un fragmento de Curso de Armónica, de 1981. Thank you. Foundationes, ma'am. Creo que el asunto de que también nos convoca de la gestión cultural, pues hace muchos años ese término ni se hablaba, ¿sí? De pronto había como una actitud muy paternalista. Y ahora pues creo que nos toca a todos los que estamos en esa búsqueda de la belleza hacer gestión cultural. Pero yo creo que eso es como mitad y mitad. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Medellín, nosotros con nuestros programas ayudamos a ejercer sus políticas públicas. Entonces recibimos apoyo de ellos, pero a la vez yo creo que retornamos a la transformación de esta ciudad y, lo más importante, a nunca más volver a ser Medellín lo que fue y prevenir. Yo creo que el arte tiene como esa capacidad, una capacidad de sanar también heridas del pasado. Juan Alberto Gaviria, director de la Galería del Colombo Americano. La galería es un espacio alternativo en donde le apostamos hacia dónde van las miradas del arte, y desde hace ya muchos años hemos visto el interés del artista como visionario de la sociedad de trabajar con la comunidad. Entonces, como buscando muchas alternativas y viendo el interés del artista de contaminarse de comunidad, más los conceptos del arte que han evolucionado de moderno, contemporáneo y ahora pues arte relacional, yo creo que para nosotros ha sido como anillo al dedo esa aprobación del arte, de la teoría, de poder trabajar con la comunidad. Y hemos logrado estructurar ya desde hace unos 6 años unos laboratorios socioartísticos que los denominamos Desearte Paz, en donde vamos con artistas internacionales, y estos internacionales a veces los proyectos de dos o tres semanas los trabajamos mano a mano con artistas locales. Vamos a las comunidades de acuerdo a los diferentes temas que tratamos. Temas que a veces son un poco cuestionantes, pero que yo creo que es un deber también de que el arte esté intrometido en esto. Por ejemplo, desaparición forzada o desplazamiento. ¿Y por qué vamos a hacer otro laboratorio de desplazamiento? Porque es que esto todavía no se ha terminado. Para cada laboratorio subartístico siempre hay como un documental, como un catálogo después del evento. Pero todos los 35 laboratorios aproximadamente que hemos hecho, se nos olvidaba a veces en las cárceles, tenemos un gran aliado al IMPEC, donde vamos allá y ayudamos a la Oficina de Derechos Humanos a trabajar con los reclusos en su resocialización. Hay una dirección que es www.laboratoriosdesearte.blogspot.com. Yo creo que ahí pueden ver todos los testimonios, no solamente de los que participaron y de las comunidades que fueron cruzadas, atravesadas por la palabra arte y por la metáfora, pero también de lo conmovido que se expresan los internacionales sobre la experiencia que tuvieron acá. También es importante dedicar espacios que hay muy pocos para la creación. En ese sentido, por ejemplo, las residencias artísticas en Medellín son un ejemplo de algo que se está empezando a hacer, un espacio para que los artistas estén y creen, ¿sí? Porque si nos preocupamos solo de exhibir y nadie de crear o de abrir espacios alternativos para la creación, pues pronto no habrá que mostrar. La forma de actuar de Hangar tiene mucho que está muy vinculada a este pensamiento, al tema de ser ante todo un centro de producción cultural. Soy Tereba Díaz, soy la directora de Hangar. Hangar es un centro de producción y experimentación, investigación de artes visuales que hay en Barcelona. Y bueno, es un proyecto que ya lleva muchos años, lleva unos 15 años. Tiene un origen muy peculiar, proviene de una asociación, de un proyecto de una asociación de artistas profesionales, la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña. Y lo que hace esencialmente es, además de ofrecer talleres para artistas, ofrece una serie de servicios y espacios de experimentación, servicios que pueden ir desde la edición de vídeo, pasando por la desarrollo de robótica, programario, experimentación sonora, etcétera, hasta experimentación, digamos, en espacios de experimentación que tienen que ver más que ver con ámbitos de investigación, ya sea relacionados con la ciencia, con la tecnología o con las propias artes visuales, la práctica artística misma. No hay público, no es un espacio abierto al público, es abierto al público, pero sobre todo es abierto al usuario, no es abierto al público. Nuestro trabajo no es la difusión, no es tanto la difusión, aunque también es una parte de nuestro trabajo, sino más la preproducción, todo lo que tiene que ver con investigación, asesoramientos, digamos, toda la parte previa a la producción y la propia producción de artes visuales. Trabajamos casi siempre con software y hardware libre, código abierto. Es forma parte del proyecto de Hangar, que todo el conocimiento que se genera ya sea un conocimiento abierto, ¿no? Entonces, y por ello, lógicamente, trabajamos con código abierto. Y lo que sí que te das cuenta que es que con los trabajos de código abierto lo que consigues generar es comunidad. Por ejemplo, la comunidad de Arduino era en Hangar muy importante a partir del 2006, 2007, 2008 sobre todo. La comunidad que se genera alrededor de Pure Data también y de todo este tipo de desarrollos de programario también es muy importante. Y ahora, a raíz de unos artistas residentes que tenemos en Hangarte, bueno, y de un proyecto residente, se están generando otras dos comunidades. Una es a partir de la fabricación digital, impresoras 3D, que esto es muy interesante, es un proyecto que además económica y socialmente es un proyecto y culturalmente es un proyecto muy interesante, tiene un impacto muy fuerte, o podría llegar a tener un impacto muy fuerte. Y después otro residente que trabaja sobre, bueno, esencialmente construyendo aparatajes para la experimentación sonora de forma, y entonces hay una comunidad importante que se reúne también ahí cada jueves para la construcción de sintetizadores analógicos. Todo es tecnología, hazlo tú mismo, do it yourself y código abierto. Hay múltiples proyectos que permiten ejemplificar algunas de estas ideas. Uno de los cuales ha hecho parte el museo y ha liderado desde el año 2011 es el Encuentro Mundial de Laboratorios de Medios, LabSurLab, el encuentro que se hizo aquí en 2011 y que acaba de acontecer en las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Es un ejemplo de cómo, digamos, en ese panorama complejo, interdisciplinario, de trabajo colaborativo, de trabajo con las nuevas tecnologías, de trabajo ante todo con la escena independiente, a veces con la escena independiente radical de Iberoamérica, se logra dar continuidad a las ideas y pasar de ser un encuentro a ser una plataforma de trabajo y una red de trabajo que reúne gente creativa de todo el mundo, que tiene que ver con temas del arte, la ciencia, la tecnología y las comunidades, de los cruces que se generan en eso. Soy Luis Fernando Pérez, trabajo como director de la unidad digital del Museo de Arte Moderno y bueno, acabamos de llegar de la ciudad de Quito. Estamos participando en el LabSurLab 2012. Estamos ubicados en el CAC, en el Centro de Arte Cultural, por lo cual se empieza a definir un patrón dentro del LabSurLab que determina que los centros de arte contemporáneo, los centros de parecidos a los museos con esta estructura, son los espacios ideales para llevar a cabo este tipo de eventos. Y es bueno porque en realidad no lo enmarcan dentro de lo institucional, no lo enmarcan dentro de lo gubernamental, sino que deja un espacio más flexible y huele un poco más a artes, a plástica, a ciencia, arte y tecnología. El año pasado, el LabSurLab 1 se formó como un encuentro de Media Labs en un principio, pero luego de ver eso nos dimos cuenta que no era un encuentro de Media Labs, sino que era más bien un encuentro entre lo institucional y lo independiente. Pero para este año, donde ya estaba más maduro ese asunto y ya no es tanto lo individual, lo independiente, la institucionalidad, se vio más que LabSurLab fue un espacio de minga, un espacio donde varias personas se concentran alrededor de un tema para desarrollarlo y se trabaja dentro de un esquema de horizontalidad donde todos tienen la voz, el voto, tienen la misma palabra. De hecho, se reflejaba en los escenarios donde hablábamos, donde no había un escenario al frente donde alguien exponía o fuera ponente, sino que eran mesas redondas la gran mayoría de tiempo, donde todos estábamos hablando en el mismo tono y buscando no una conciliación, pero sí una concertación de los temas. Pues no había que estar de acuerdo con todo, pero sí se podía participar en todo. En la página del LabSurLab Quito, que es quito.labsurlab.org, se encuentran las memorias de todo esto. Y hablo de las memorias. Este año fue algo también muy grandioso ver cómo se construían en tiempo real, porque hubo unos Etherpads o unos PiratePads, los cuales durante las mismas charlas la gente iba aportando de manera colaborativa, se iban escribiendo en tiempo real y quedan ahí para la memoria de todos. Y hay soporte de imágenes también y audios de las charlas. La documentación es muy importante en todo esto. En el caso concreto de Medellín vivimos un activismo, una efervescencia increíble de las ideas, de los proyectos, de los eventos de ciudad, y efectivamente los museos y los centros culturales de acá son muy activos. Lamentablemente hay muy poca gente escribiendo, documentando, y hay muy pocos repositorios que den cuenta de ese devenir, no solo de los proyectos culturales y artísticos que se hacen ahí, sino también de la forma como se han gestado, se han elaborado. Y ese ejercicio tiene sentido porque es dejar un conocimiento acumulado que es de utilidad para seguir en una ruta de, digamos, de progreso frente a la forma de hacer las cosas. Fundiciones MAM propone. Del grupo De Bruces a Mí, escuchemos un fragmento de Escúchame, del año 2006. Somos tuyos.